Papo por un frisbee, encajando la rima en el hueco como pro del Tetris showing skills. Llegan raps a domicilio, en idilio con tu parienta. Ahora haters piden auxilio, ensayando en la trastienda. Para el tipo que me vaciló sin conocer, entienda. Es una década a pie de andén, normal que ahora se nos demenda. Tengo feto P, con él a los 11, y ahora 24-7 es. No conozco mucho de cine, no vi esa magnífica serie. Me perdí la final de OT. Estaba calculando el plan, desde el señor Roca lo premedité. Y tu MC, terminaste la parrafada con tu chef. No llevaste un posca en el estuche, a falta de piscina en el chalet. A mi crew pediste que te duchen, a base de reapés. No llegarás a nada ni con enchufe, un soplido de dos de estos. Despídete de tu tupe, unos hacen gangsta shit, otros le escriben a su peluche, y otros dejan mal al rap de donde representen. Sí, yo represento el rap de mi calle, si no les mola que marchen. Y por supuesto que ensayen, porque desde el palco, oh, sentado en un banco, no mejorarán tus raps de contrabando. Serle fiel al papel y al micro, siempre franco. Lo escuchas alto y claro, no estás soñando, aunque no sepas ni dónde estás, de la mierda que estuviste fumando. Es veneno, tío, creciendo a escala árbol. Es que lo estamos petando en 12 metros cuadrados de cuarto, sí. Primero improvisando, escribiendo, luego grabando, como tras amarlo y perseguirlo, a dos manos bombeando ando. Si se queja tu vecino, es que ya suena bastante alto. Si me conoces y no sabes qué canto, es como que algo en nuestra relación viene fallando. Reparte flyers del batallón, coincidió mi nueva canción con el día fijado de la menstruación de aquel bombón. Si no te ha quedado claro, mandaré a mi ejército en paro. Si esto no es descaro, que aparezca Jordan y machaque el aro. He perdido la cuenta de temas escritos, solo recuerdo ya grabados. Si eres nuevo en esto, te doy la mano, quedas condecorado. Bautizado, nivel 1 superado. Olvida lo que te hayan contado, seguro que has reflexionado. Tus cerebros del canto tirados para luego pisoteados. No reserves un hueco en tus cascos. Yo soy de los que respeto a Tote King. Fue los que contribuyó a que entras en este paraíso. No conforme con un huevo frito, voy a por el guiso. A quedarme en el queso y a dejarte a ti todo el yeso. Mi mayor afición, se define el doble tempo de una canción. O cantar lento según la ocasión. Subir el nivel de mi región es lo que más ansío, cabrón. Y no tanto rap fashion y más bien de corazón. Porque estuve con una pala y un pico, al sol, trabajando mi léxico. Y si lo canto con tono cabreo, chico, me explico. Es porque lo necesito.